Tenemos previsto conversar ahora con una uruguaya. Cada tanto aparecen historias como estas, ¿no? También aquí en la radio, uruguayos que, bueno, se han tenido que ir del país y han desarrollado distintas historias de vida con responsabilidades políticas, en este caso, en organizaciones políticas de donde les ha tocado vivir, ¿no? La historia de una uruguaya que desde joven comenzó su militancia política aquí, en organizaciones de la izquierda de nuestro país, en este caso en concreto de Karen, con quien tenemos previsto hablar con la juventud del 26 de marzo, siendo ella de Rivera, y luego se vino a estudiar a Montevideo, hasta que en el año 2007 se fue a Cataluña, claro, que forma parte de España, aunque muchos de los catalanes no quisieran eso, ¿no? Y allí se hizo militante del partido Esquerra Republicana, ¿no? De Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña, que se presenta como un partido de izquierda, independentista, republicano, que se marca muchas veces como diferencia de los demás partidos catalanes, ¿no? Que se dicen independentistas. Hay una derecha, podríamos decir, independentista también, de alguna manera. Estuvo todo este debate reciente con aquellas acciones de protesta, el referéndum, luego las condenas a dirigentes catalanes separatistas y recientemente en estos días la aprobación de una amnistía para los dirigentes catalanes que fueron protagonistas de aquel proceso, una amnistía que fue aprobada ahí por pocos votos, pero aprobada finalmente en el Congreso Español esta semana con el impulso del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que aprobó esto como parte de un compromiso de acuerdo con el independentismo catalán para que le dieran su apoyo a la conformación del gobierno. No es porque el Partido Socialista Obrero Español se haya puesto de acuerdo de repente en que Cataluña debería separarse de España. Todo esto tiene que ver con negociaciones políticas que le permitan mantenerse o que le permitieron mantenerse en el gobierno en un nuevo periodo. Bueno, y la reacción furibunda de la derecha tradicional española contra esto. Pero vamos a hablar un poco de esa experiencia de Karen Barrios Vargas, así se llama esta uruguaya, que emigró a Cataluña entonces en el año 2007 y que en este caso empezó también su militancia política ya en esta organización de izquierda, que tiene diputados parlamentarios que muchas veces hemos visto en reseñas de los debates del Congreso Español con posturas muy, muy fuertes de confrontación con los gobiernos españoles, ¿no? Que ya estamos en línea con Karen Barrios Vargas, esta uruguaya de la que les veníamos contando, resumiendo mucho de su historia, ¿no? Karen, ¿cómo estás? Un gustazo reencontrarnos contigo después de tantos años aquí en la 36. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? El gusto es mío. La verdad que es una emoción enorme. Y además es una gran alegría poder comunicarme y también poder aportar a todos los compañeros que tengo en Uruguay y personas que han formado parte de mi vida y que siguen formando parte de ella, ¿no? Por eso estamos, Karen, seguimos en contacto. Te digo por las dudas, sí. Yo creo que no llegaste a oír que el que estaba dándote la bienvenida es Hernán Salinas, que seguramente también recordás. No llegué a entender que era Hernán, bueno. No lo llegué a escuchar. Bueno. Hernán, ¿cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Karen? Un abrazo muy grande. Qué raro esto de encontrarse hablando por una radio, ¿no? Sí. Después de tantos años. La verdad que sí, es bastante, bueno... Es bastante raro, sí. No tendrían que pasar estas cosas, pero la vida tiene de estas circunstancias y bueno. Sí, fíjate, en años donde donde uno ahora tiene hijos que militan a nivel de los jóvenes del 26, así que imagínate, Karen. Imagínate, imagínate, sí, es bastante fuerte. Bueno, pero nosotros... Yo la verdad que muy contenta. Sí, contentos de... Primero fuimos escuchando compañeros acá que nos comentaban que de alguna manera se habían reencontrado, que estaban en contacto contigo a través de las redes. Nosotros la verdad que no nos manejamos mucho las redes así para... No nos da el tiempo y priorizamos otras cosas muchas veces para mantener los vínculos con tanta gente que anda desperdigado por distintas comarcas, pero nos parecía muy importante compartir con la audiencia de la radio tu experiencia, el camino que vos has recorrido después de la militancia, de cuando viniste de Rivera, tu militancia acá. Uy, sí. A nivel juvenil acá en Montevideo y después la ida, como tantos uruguayos, a España, a Cataluña en particular, como vos nos recordabas ahora en el 2007, y el hecho que también te incorporaste a la militancia política allá, ¿no? Bueno, mucha agua pasó por debajo del puente desde que yo me fui de Rivera a estudiar a Montevideo y pude estar militando a nivel juvenil en el 26, pero yo, ya militaba de niña, porque yo fui una niña militante. De hecho, estuve en Los Pioneros, en Rivera, y con 14 años estuve en Suecia también, estuve un tiempo en Suecia, compartiendo actividades con Los Pioneros de Suecia. Después me volví a Rivera, y en Rivera yo desde los 12 años militaba en la juventud del 26 de marzo, aunque era muy pequeña. Claro. Y ya militaba a nivel juvenil en los comités de base, cosa que en ese momento, ahora para los jóvenes de ahora, puede resultar algo no tan insólito, pero en esa época era muy fuerte, porque Rivera era una ciudad donde el Frente Amplio aún era como algo bastante mal visto, pues, para los partidos de derecha y para la gente del pueblo, porque Rivera en ese momento siempre lo fue, creo que sigue siendo, pero en ese momento era un pueblo bastante miliquero. Sí. Colorado miliquero. Y para los que éramos adolescentes en ese momento y nos subíamos a las filas de lo que era la izquierda, que en ese momento aún el Frente Amplio se podía decir que era un partido de izquierda, nosotros éramos muy mal vistos. De hecho, yo tuve una adolescencia muy peculiar, yo me perdí muchas cosas en mi adolescencia, porque en vez de ir a los cumpleaños de 15, a las fiestas de mis compañeros, yo militaba, cosa que en ese momento era sui generis total. Ahora creo que hay como, es mi óptica, ¿no? Veo como un modismo, hasta es como de moda militar, ¿no? En la izquierda, en lo que se dice la izquierda de Uruguay, pero en ese momento era bastante contestatario y raro, ¿no? Que un adolescente de 12, 13 años o 14 militara. Entonces yo considero que milité siempre toda mi vida. Después que, bueno, estuve en Montevideo muchos años, en el 26, en esa época el 26 que era... Y yo lo digo con mucho orgullo siempre, y lo repito con la cabeza muy en alto en todas partes que he estado. El 26 fue un partido vanguardista en lo que es estructura de partido, porque teníamos frentes de militancia que no los ha tenido nadie. No lo ha tenido nadie, porque nosotros teníamos en esa época, ¿no? Teníamos Frente de Mujeres, Los Pioneros, Policlínicas. Teníamos una dinámica preparada para lo social desde un partido que fue increíble, y eso se tiene que decir y se tiene que explicar y tiene que, creo yo, tiene que formar parte de lo que ha sido la historia reciente de los partidos políticos en nuestro país. Yo siempre lo explico, siempre lo cuento, y ahora, bueno, yo ahora vivo en Cataluña y milito en un partido que es muy diferente a lo que son los partidos políticos en Uruguay. Eso también se tiene que explicar, porque no es lo mismo. ¿En qué son diferentes? Es explicarlo, a mí me resulta interesante siempre explicarlo a mis compañeros de militancia, lo que fue mi experiencia en el 26 de marzo, y ellos se quedan siempre muy sorprendidos para la época que fue y para la visión que nosotros teníamos de futuro y de lo que... de lo que debería ser una estructura de militancia, ¿no? Bueno, perdón que yo me extiendo porque hablo hasta por entre los codos, pero pero esas puntualizaciones a mí siempre me gusta hacerlas, porque creo que son, forman parte de la historia de la izquierda en Uruguay, y a muchos les molesta mucho reconocerlo. Dijiste que eran diferentes los partidos allí que acá. ¿En qué son diferentes? Son diferentes en el concepto que se tiene, o sea, esa es mi opinión, ¿no? Sí. En el concepto que se tiene de lo que es militar en un partido de izquierda, ¿no? Yo creo que en Uruguay nosotros tenemos una idea más radicalizada de lo que es la izquierda. Claro. Y aquí los partidos, si bien ahora hay un posicionamiento más firme hacia la izquierda por todas las traiciones que han habido, claro, por parte de lo que es, por ejemplo, el Partido Socialista, y por parte de algunos partidos de izquierda más radicalizados, que se han puesto un poquito más hacia el centro, por lo menos en Cataluña, con el tema de la independencia. Entonces ahora se está apretando un poco más para que los partidos que se dicen de izquierda realmente se posicionen como, ¿no?, de izquierda, claro. Como de izquierda. Al menos es el proceso que nosotros estamos viviendo en Cataluña, y es el proceso que yo estoy viviendo en el partido que yo formo parte, ¿no? Claro. Yo formo parte de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es un partido que, como el nombre lo dice, es republicano, pero además es independentista. Pero nosotros siempre decimos que es independentista porque queremos la independencia para llegar a ser una república. Pero por sobre todo es un partido republicano porque necesitamos un régimen más democrático, porque formamos parte del Estado español, que es un Estado monárquico, y nosotros consideramos que vivir en una monarquía no es precisamente vivir en un estado democrático, ¿no? Sí, sí, sí. Karen, vos trabajás en muchas cosas, por lo que veíamos. Trabajás en la Comisión de Memoria Histórica y Derechos Humanos. Estás trabajando siempre en torno al tema trata de personas. Desde hace 12 años trabajás en trata de personas. Sí, sí, 12 años. Sí, sí. Pero también trabajás en conjunto con la Consejería de Igualdad y Feminismos. O sea, hay trabajo amplio. Y dijiste que tenías Parlamento Europeo dentro de poquito, el 9. El 9 son las elecciones europeas, y nosotros presentamos candidato al Parlamento Europeo, porque nosotros ya tenemos un diputado en el Parlamento Europeo, y volvemos a presentar candidato. Claro. Sí. Yo, en la parte que trabajo, en lo que tiene que ver con la trata de personas, nosotros tenemos, en Cataluña hay consejerías, que sería como si fueran ministerios, y la Consejería de Igualdad y Feminismos, que también Consejería está Ciudadanía, que yo soy secretaria general de Ciudadanía y Migraciones, que creo que eso también ya lo había pasado, se los había pasado a ustedes, sí, que esa en realidad es mi función más amplia. Muy y bien. Dentro de Igualdad y Feminismos está Ciudadanía, pero a mí también, dentro de Igualdad y Feminismos, me encargo de la parte de trata de personas, que es un trabajo bastante difícil, que llevo hace 12 años, no dentro de este partido, sino que a través de entidades que trabajan con muchísimas asociaciones, con inmigrantes, no solo de Latinoamérica, sino que de otras partes, claro, de Europa, que son la población en realidad más vulnerable, que cae atrapada en las redes de trata, que no están contempladas, no siempre están contempladas en lo que es el trabajo de los gobiernos, ¿no? En general son las entidades que se encargan de esas problemáticas. Claro, claro. Y sí, y a su vez nosotros tenemos dentro de lo, ahí sí que es dentro de lo que es el gobierno de Cataluña, en Bruselas, una representación, una comisión representativa que trabaja todas esas temáticas. Y nosotros trabajamos con el diputado, el eurodiputado que tenemos en Bruselas y esa comisión, aportando proyectos, información, entidades y todo lo que ellos necesiten para poder llevar a cabo medidas que puedan ir solucionando determinados problemas, ¿no? Sí. Y en ese sentido es que colaboro con la Comisión de Bruselas, ¿no? No es que trabaje directamente claro, ahí, porque claro. Ahí trabaja el diputado, pero nosotros colaboramos con ellos, digamos. Karen, es importante tener, ahora que tenemos esta oportunidad de conversar contigo, que estás en la militancia de una organización de izquierda, ya por lo menos un resumen, porque sabemos que daría para mucho, pero todo este debate y que particularmente estos últimos años ha tenido el tema del independentismo, todo el proceso sí. aquel del plebiscito, la judicialización sí. de dirigentes, ahora la amnistía aprobada esta semana, ¿verdad? ¿Qué te gustaría sí, qué bueno que me lo preguntás. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia sobre eso? ¿Qué enfoque tienen desde Esquerra Republicana sobre esto que ha pasado particularmente en estos últimos años, ¿no? Bueno, lo que me gustaría decirle a los uruguayos, a mis compatriotas y a mis compañeros, es que yo entiendo que es un tema difícil de comprender desde nuestra perspectiva en Uruguay, porque nosotros nos liberamos del Estado español hace mucho tiempo. Entonces, para nosotros es muy fácil decir, pero estos catalanes o los vascos, ¿qué quieren con con España? Sí. Pero cuando tú te sentís que formas parte, que sos un país, que tenés tu idioma, tu identidad, que en una dictadura de 40 años te reprimieron tu forma de sentir, de vivir, de hablar, y nunca te dejaron ser, tú querés la independencia. Pero más allá de eso, que es muy legal y que es muy respetable, hay un tema también económico, porque Cataluña quiere también la independencia fiscal, porque de Cataluña se va muchísimo dinero al Estado español, y el Estado español devuelve casi nada a Cataluña. Sí. También le pasaba al País Vasco, lo que pasa es que el País Vasco hace muchísimo tiempo que está peleando también por la independencia y le han ido aflojando mucho más que a Cataluña en términos económicos. Y Cataluña, con todo eso, es un país, bueno, para nosotros es un país, pero para España es una comunidad autónoma que tiene servicios de salud buenísimos, educacionales buenísimos, porque aún así deriva para lo que es el área social muchísimo. Porque son las políticas que se quieren aplicar aquí, que no se aplican en Madrid, ¿no? Porque Madrid, todo lo que es inmigración y todo lo demás, nada, cero. Al contrario, se quieren sacar a toda esa gente de encima. Y por eso Cataluña quiere la independencia. Y Cataluña quiere las competencias migratorias, no para echar a los inmigrantes, sino para reformular la ley de extranjería, que es totalmente criminal. Pero claro, la ley de extranjería es del Estado español, no es de Cataluña. Entonces nosotros no podemos incidir, o sea, nosotros podemos garantizar muchísimas cuestiones a los inmigrantes, pero mientras no podamos modificar la ley de extranjería, estamos atados de pies y manos. Y todas esas son cuestiones que pasan por un tema de soberanía, que no hay, porque seguimos atados a un Estado español que es racista, que es déspota, que es monárquico, que... Bueno, y la independencia pasa por todas esas cuestiones. Por eso el independentismo es tan fuerte en Cataluña. ¿Pero hay un independentismo de izquierda y uno de derecha, se puede decir así? O sea, lo que hay es, en Cataluña hay un sentimiento independentista que es intrínseco del catalán con respecto al Estado español. También es verdad que dentro del movimiento independentista hay una corriente que es más catalanista, es decir, yo solo quiero a Cataluña y no quiero a nadie más, y esa corriente es más derechista, y eso es verdad, pero el movimiento independentista original es de por sí un movimiento izquierdista. Claro, claro. O sea, esencialmente debería serlo, ¿no? Y nosotros estamos de ese lado. Claro. ¿Y ahora estos... nosotros, por ejemplo, tenemos un problema muy grave con Junts, que es un partido que es independentista, pero a nosotros nos traicionó, nos dejó solos en el gobierno y no nos votó los presupuestos que eran absolutamente sociales. Claro. Por ejemplo, ¿no? Esas luchas también las tenemos. Pero todo eso se tiene que explicar, es muy complicado. Pero lo que me preguntabas con respecto al plebiscito fue brutal, ¿Por qué se dio toda la problemática? Porque hubo un apoyo masivo de la gente. ¿Por qué no se quiere permitir? O sea, acá lo único que se pide es que la gente se pronuncie. Uh-huh. Si la gente dice que no, será que no. Pero no lo quieren permitir, porque saben que va a ser que sí. Claro. Pero además la represión que hubo fue brutal y nosotros, aquí hay presos, hubieron presos políticos. Uh-huh. Y un montón de gente indultada, bueno, procesada, que después hubo que indultar. O sea, que la represión del franquismo está toda intacta en el aparato del Estado español. ¿Y cómo es esa realidad, si tuvieras que resumirnos también, de los inmigrantes, en particular en Cataluña? Porque muchas veces esto queda de lado con todos los otros dramas internacionales que estamos teniendo en este momento, pero ¿qué pasa en ese sentido? ¿Qué preocupaciones principales te enfrentás en tu labor política sobre ese tema? Bueno, nosotros en Cataluña hay casi 2 millones de inmigrantes, de los cuales aquí hay porcentajes, o sea, hay algunos que son inmigrantes que vienen de otras partes de España, pero hay más, calculamos que hay 1,5 millones que son Latinoamérica y algunas partes de Europa del Este también. La problemática que nosotros tenemos no es una problemática en sí, no tratamos como un problema, lo tratamos como una realidad que se tiene que resolver porque son cuestiones de derechos humanos, en el sentido de que la gente no se va de su país. Claro. Porque sí. Y lo que la problemática que tenemos es con la extrema derecha, porque están utilizando la cuestión de la inmigración para hacer campaña política. Uh-huh. Que los que roban son los inmigrantes, que los que violan son los inmigrantes, que los maleducados son los inmigrantes, que... O sea, esa fue la herramienta de la extrema derecha para las campañas electorales. Y nosotros queremos revertir esa imagen, porque no es real. Y los inmigrantes, si no aportan a la seguridad social, es porque los tenemos en situación irregular. Y por eso se propuso una ILP de regularización ya para más de 500.000 personas que llevan más de X tiempo en España. Y eso se aprobó, pero ahora tiene que pasar a otra instancia y la mayoría de los partidos votaron que no. O sea, primero la impulsaron para hacer campaña y después votaron que no. Y no, la realidad que tenemos es que la gente trabaja en forma irregular, pero la gente necesita trabajar y necesita un trabajo, una casa y cubrir sus necesidades. Y por otro lado, si nosotros como partidos de izquierda tenemos esa realidad de inmigración acá, es porque sus países de orígenes no han respondido a las necesidades de esas personas. O sea que, en definitiva, todos estamos a nivel mundial en el mismo barco. Es decir, exacto. Una lucha de clases, porque nosotros lo que decimos siempre en las actividades de ciudadanía es, acá no somos colectivos migrantes trabajando con la gente que es de aquí, no. Todos somos, ante todo, trabajadores, padres, madres, estudiantes, pertenecemos a la misma clase social y tenemos que estar todos en una lucha de clase, con conciencia de clase, eso es lo primero. Porque acá también tenemos inmigrantes que vinieron de X países de Latinoamérica y pertenecían a partidos de derecha. Claro. Porque no es que todos los inmigrantes sean angelitos con corona, que claro, eran luchadores, guerrilleros y militantes, y ¿no? Porque acá también tenemos que hacer un trabajo de formación política con muchísima gente que es de colectivos migrantes, que es un desastre políticamente. Sí. O sea, que la cuestión es bastante complicada y el trabajo es difícil, pero nosotros tenemos esta realidad aquí y no podemos decirle a la gente, no, váyanse a sus países porque ahí hay mucha cosa por hacer, porque esta gente ya está acá y con sus hijos acá y bueno, pero nosotros lo que intentamos es que esta gente que se asome y milite y se forme políticamente para que entre en una conciencia política y pueda, ahora están aquí, dentro de 2 años se vuelven a sus países, no sabes, porque eso es lo que tiene también la gente que hace procesos migratorios, ahora están, después se vuelven, pero claro, que en definitiva, donde sea que estén, siempre puedan incidir desde un lugar político correcto. En definitiva, ese es el trabajo que nosotros queremos hacer. Como decía Hernán, en este encuentro que apreciamos tanto con Karen, que está ya del otro lado del mundo, podemos decir. Le agradecemos mucho a Nelson Tavares, que fue el que trabajó para que este contacto pudiera llevarse a esto que estamos teniendo en este momento, ¿no? Para poder compartirlo todos. Y saludaba hace un momento Fernando Vázquez, dice, qué bueno, todo con signos de exclamación, qué bueno, brillante, saludos. Hace pocos días, le dice a Karen, estuve por tus pagos, me alegro escucharla, no hay nada en vano, dice Fernando, que creo que compartimos todos, ¿no? No hay nada en vano. Exactamente, está buena. Bueno, muchos saludos para el Tanja, siempre me acuerdo de él y de sus largos discursos en los congresos. Sí, claro. Pero que lo queremos muchísimo todos. Y sigue formando jóvenes, Fernando Vázquez, ¿eh? Doy fe de eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo que vos decías de la importancia de la formación política también, Karen. Bueno, y el hecho de tu militancia o tus responsabilidades partidarias, digamos, en este tema con los inmigrantes, además, ¿es distinta la actitud? Porque viste que hablamos mucho, analizamos mucho, y con Jorge López Sabe, el compañero nuestro que hace de corresponsal desde allá, del avance de la derecha en Europa en general, ¿no? Que llegan a los gobiernos de una forma u otra, que sacan gente a la calle, que logran movilizar gente, sobre todo que han logrado instalar concepciones de la derecha también en parte de esos pueblos, ¿no? En esa realidad en España y bueno, en Cataluña en particular, no sé si difiere del resto de España, Karen, o cómo lo ven ustedes. No. Que va, es exactamente el mismo formato. Es decir, imagínate que Vox hace muy poco tiempo era un partido que no figuraba en los ayuntamientos. Bueno, nosotros aquí tenemos, en vez de lo que serían las intendencias, tenemos los ayuntamientos, ¿ah? Los ayuntamientos son muy importantes en Cataluña porque aquí todo lo que se decide a nivel municipal, la gente tiene una participación más directa, creo yo, que en las intendencias en Uruguay, porque el tema de la salud educacional, muchas cosas se deciden en el municipio. De manera que los regidores, que serían como si fueran los ediles, pero es una figura un poquito, tiene más connotación, llevan el posicionamiento de su sección local, que sería como comité de base, lo llevan directamente al pleno. Y ahí se decide, pero es que hay una decisión, me hace acordar un poco como era lo que nos explicaban cuando íbamos a Cuba, ¿no? Que la decisión es mucho más directa en cosas concretas. Y Vox, en los plenos municipales, ¿no? O sea, hace un par de años no tenían representación en Cataluña, y ahora tienen. Pero no tenían porque no se los dejaba ni hablar, porque aquí siempre el fascismo está prohibido, es decir, y ahora tienen representación, hablan y van como Juancho por su casa. Y eso es porque la ciudadanía les ha dado lugar a la extrema derecha, porque están creciendo muchísimo. Y el candidato de Vox, aquí, fue un afrodescendiente. O sea, yo estuve en un debate con esta persona, ¿no? Que además es que es un imbécil, porque es otra palabra, no se le puede decir. Claro, yo decía, pero a ver, digo, o sea, tú, en sí mismo tú, sos una figura que tú mismo vas contra tu persona. Porque la ultraderecha jamás te va a defender a ti como individuo, ni como persona social, ni como nada. O sea, es una cosa increíble. Y ellos han logrado entrarle a la gente por el lado de todos los errores que ha cometido la izquierda en general a nivel mundial. Porque la izquierda ha traicionado de forma cabal y con argumentación. Y eso es imperdonable. Y nosotros tenemos que luchar contra los enemigos conocidos, contra los desconocidos, contra los extraterrestres. O sea, y eso creo que es una realidad que pasa aquí, que pasa en Uruguay. Por eso también yo cuando me contacté con, que ya había estado hablando con Nelson, y después me contacté con Gonzalo, un poco lo que le dije es, a mí me interesa mucho colaborar con la Unidad Popular y con, bueno, con esta candidatura en Uruguay, y decirle a toda la gente que conozco, y poder, aunque yo esté aquí, para que puedan entender que aquí también a nosotros nos ha pasado lo mismo. Nosotros estábamos... Esquerra Republicana es un partido muy fuerte en Cataluña y nosotros fuimos, somos gobierno, porque todavía estamos sí. en funciones, pero todavía somos gobierno. Y eso no es poca cosa. O sea, éramos el partido de gobierno en Cataluña. Gobernamos en conjunto con Junts, que es otro partido independentista, que nos traicionó y nos dejó solos en gobierno. Y nosotros nos quedamos y aguantamos 2 años. Contra toda la oposición, contra el PSC, que Pedro Sánchez es del PSOE, o sea, el partido que gobierna España es el PSC en Cataluña, y además toda la izquierda contra nosotros, bueno, la supuesta izquierda. Uh-huh. Y al final nos quedamos solos, adelantamos a elecciones, que esto también quería decirlo, si me permiten. Nosotros tuvimos que llamar elecciones adelantadas porque presentamos un proyecto presupuestario que fue el mejor en la historia de Cataluña, porque tenía unas cifras presupuestarias para educación, para salud, y bueno, muy, muy bueno, y contra todos los partidos de izquierda. O sea, no es que nos votó en contra Vox y el PP y todos estos que ya sabíamos, nos votaron en contra todos los partidos de izquierda que se llenan la boca aquí hablando de derechos sociales, de justicia social y toda la historia. Y por eso tuvimos que adelantar las elecciones, porque si no salía esa partida presupuestaria, no podíamos gobernar, íbamos a tener que estar todos sentados ahí viendo pasar los días, porque no se podía empezar, o sea, las clases, los hospitales, o sea, iba a estar todo parado. Lo hicieron a propósito, porque ellos querían elecciones anticipadas para que Esquerra no ganara, que fue lo que pasó. Bueno, ahora va a haber que hacer pactos o no hacer pactos, que en definitiva yo creo que Esquerra se va a quedar en la oposición porque no va a transar con ellos. Y cuando decís la supuesta izquierda, ¿de quién hablas en el caso de Cataluña? En el caso de Cataluña hablo de Junts, hablo de En Comú Podem, que es Comunes, que es el partido de Pablo Iglesias. Uh-huh. Todos estos partidos que se dicen de izquierda, pero que no lo son en los hechos, porque cuando tienen que tomar determinadas decisiones y ponerse al lado de la gente de a pie, no se ponen. Eso es importante, no, ya que lo mencionás, Karen, tener tu visión también de experiencias como Podemos, que en un momento acá, te imaginás, sí, se puso de ejemplo, ¿no? De una organización, sí, surgida de las movilizaciones contra lo que llaman allá los desahucios, los desalojos, que el 15M, aquello que sacó mucha gente a la calle, los procesos de asambleas barriales, y luego, bueno, la formar parte del gobierno con el PSOE, ¿verdad? ¿Qué te gustaría también decirle? ¿Qué visión sacan ustedes de la experiencia de lo que ha sido Podemos? Que, bueno, hoy también ha tenido sus divisiones, en fin, ¿no? Y bueno, sí, se fracturó porque no es creíble, porque no los compra nadie. Podemos Bueno, yo a Podemos lo veo un poco como algo parecido al proceso que hizo el MPP. Uh-huh. Es que para mí, más o menos, es yo por mi vivencia, ¿no? Claro. Y Pablo Iglesias es un teórico, uh-huh, ¿no? Cojonante, como decimos aquí, que muy bien, todo muy... Va con la coleta esa ahí, uh-huh, muy militante, solo le falta la matera. Pero en realidad, en los pactos que... Porque la cuestión es, cuando tú te sentás en el Congreso, ¿qué votás a favor, uh-huh, de la gente? Claro. Sí, porque los discursos todos los podemos hacer, ¿eh? O sea, discursos, claro. Pero el tema es después, ¿qué votás? Uh-huh. ¿Qué cosas aprobás para la gente? Y eso fue lo que pasó. Y aquí, traducido a Cataluña, el partido de... O sea, Podemos... A nivel municipal, los que tenemos de Podemos, por ejemplo, aquí en Barberá, bueno, durante un tiempo remaban bastante bien, pero el tema es que ellos, a nivel del Parlamento de Cataluña, cuando hubo que votar los presupuestos, se bajaron. Uh-huh. Entonces... Bueno, para nosotros eso es una traición. Claro. Es una traición. Y, o sea, Y si me pregunta qué pienso yo de Podemos, el proceso que hizo, porque son unos traidores. Y además quedaron con... Pero bueno, eso yo lo digo como una opinión personal, que no me vayan a, claro, a procesar claro. A mí también ahora. No, pero muy importante que esa valoración, que además nosotros, te imaginas que coincidimos en muchos de esos análisis, venga de alguien que está allá y fue participando de la política allá. Pero Podemos fue puesto además como un ejemplo para acá sectores del progresismo, no solo de Uruguay, por cierto, en cuanto a los... logros o los temas que priorizaban en el campo de los derechos de las mujeres, ¿no? De legislación de las mujeres, del feminismo, todo eso. Sí, bueno, porque Irene Montero, que es la pareja de Pablo Iglesias, bueno, ella siempre estuvo como referente de feminismo. De hecho, ella ahora se presenta como candidata a las elecciones europeas. Mm. Bueno, yo no tengo esa visión, porque yo de hecho estoy trabajando también en igualdad y feminismos. Las políticas, nosotros hemos trabajado para el tema del feminismo, difieren bastante en muchísimas cuestiones, porque para mí los planteos que ellos hacen no se adecúan a lo que es la realidad de lo que de las demandas de las mujeres, de las familias y de lo que la gente realmente del palpa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de trabajamos durante mucho tiempo para que se lograra, te podrá parecer increíble, pero fue, por ejemplo, el tema de la pobreza menstrual, que fue un estudio que hicimos a nivel barrial, a nivel de las mujeres más empobrecidas, que las hay, y logramos una ley que va a quedar, aunque nosotros no estemos más en a nivel gubernamental en Cataluña, y todas las mujeres de Cataluña tienen derecho a retirar todos los meses productos menstruales mientras tengan la menstruación. Uh-huh. Y eso es una cosa efectiva, que las adolescentes, sobre todo, y era un problema social real que había y que existe en España. Bueno, por ellos, los costos que eso tienen, que esos productos tienen, que a veces no... Por los costos que eso tiene... Sí, bueno, y esta gente se reían de ese proyecto. Sí. Se reían porque les parecía una tontería. Y sin embargo, de todas las cuestiones que se presentaron, esto fue lo más efectivo que se hizo. Sí. Y para nosotros era súper importante, porque sabíamos que las mujeres lo agradecían, y además teníamos unas encuestas a nivel de institutos secundarios, asistentes sociales, bueno, que era lo más relevante que salía de todas las encuestas en temas de pobreza institucional, etcétera. Pero eso es un ejemplo que te pongo de que están muy desfasados de lo que es la... O sea, es cierto que hay muchas necesidades en temas de feminismo, hay muchísimas, y todas se tienen que abordar y hay que hacer... Pero hay algunas necesidades básicas que se tienen que ir subsanando, y que hay que mirar un poco lo que es las clases más... perjudicadas que tenemos, y nosotros vamos más para ese lado. Uh-huh. Empezando por ahí, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos con ellos, que todos son muchas utopías y cuestiones muy amplias, pero ¿y las cuestiones más básicas? Claro. O sea, bueno, Karen, la verdad que para nosotros ha sido un gusto enorme encontrarte, aunque sea así, con una comunicación telefónica. Nos gustaría mantener un vínculo, tener tu voz de ahí, sí, tu opinión, que es muy valiosa, en tanto, sí, además estás viviendo temas que son centrales, estás en temas muy importantes de alto contenido social, que los viviste y viste desde acá, ahora los ves desde allá. Uno entiende mucho más lo que es la definición de clase, ¿no? En esta época, cuando uno puede compartir experiencias como esta que estás compartiendo vos. Así que, si vos aceptás, estaríamos comunicándonos más regularmente. Sí, mira, yo mi mayor voluntad es esa. O sea, yo se lo había dicho a Nelson, que lo que a mí me gustaría es ayudar, aportar en lo que me sea posible, lo que ustedes necesiten, y pasarles toda la información que yo pueda tener, pasarla, y que podamos ir haciendo como un intercambio, sí, porque en definitiva estamos todos en un mundo lamentablemente global, globalizado. Exactamente. Y que de alguna manera podamos sacar partido de lo que son las redes sociales, sí, sí, que para bien o para mal las tenemos, sí, y sí, que sí, de eso podamos hacer un poco de concientización. Y yo incentivo a todo el mundo a que apueste por esta candidatura, que tenemos la oportunidad ahora de hacer un cambio y de limpiar, desintoxicar un poco lo que son las visiones de izquierdistas en Uruguay, que yo estoy convencida que es la mejor opción, porque además lo estoy viviendo aquí de una manera un poco diferente, pero en definitiva es lo mismo, y de mí lo que ustedes necesiten, que pueda ayudar. Y la verdad es que para mí es una gran alegría y ha sido un momento que me da un beso al alma, prácticamente. Qué lindo. Sí. Un abrazo muy grande desde ya. No gracias, pero sí del reconocimiento. No, gracias, no. Por eso. No se le pegó el acento, nada. No, ¿no? Nada. Seguramente en el allá claro, lo tenga y como debe ser sanamente. Claro. Pero pudo limpiamente hablar con nosotros como uruguayo, si estuviera acá. No. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque además es que yo acá aprendí el catalán. Claro, claro. Porque acá son bilingües. Entonces, en general, con mis compañeros de trabajo, de partido, hablo en catalán. Clarísimo, claro, clarísimo. Sí, no, y una última cosa que yo quiero decir, ya sé que estamos pasados de tiempo. No, pero dale. Que yo todo esto de lo que hemos hablado lo hago todo en forma militante. Yo no trabajo en política cobrando, ¿eh? Ajá. Porque yo, sí, porque yo en mis tareas de trabajo son docentes. Yo me dedico a la docencia. Mira. Y todo lo demás es absolutamente militante. Eso también lo quería decir. Qué bien. Que de momento me tengo que repartir en mil. Estoy 24 horas prácticamente militando porque con todas las actividades que tengo, pero de momento lo puedo hacer. Bien. Un abrazo grande, Karen Barrios. Bueno, un saludo, un abrazo por allí. Muy grande. Saludo a la familia, todos, a los compañeros. Abrazo, Karen. Una alegría reencontrarse. Un abrazo muy grande. Chao. Igualmente. Chao. Adiós.